Como es habitual los días lunes, Hugo Muleiro, presidente de Comuna, trae su columna sobre los diarios hegemónicos. Clarín y La Nación están utilizando en sus discursos palabras como optimismo, blindaje, esperanza, respiro, mientras la crisis se agrava. Los diarios de más influencia en la Argentina, que son Clarín y La Nación, junto con otros medios, han estado todos estos días, hasta los títulos de hoy que pude ver hace un momento, comprometidos en la instalación de un clima de optimismo, diríamos, a favor, claro, de la situación económica del gobierno de Macri, con una sucesión de títulos y de opiniones que traen la palabra alivio, expectativa, blindaje para la Argentina, acuerdo con el FMI, estabilidad cambiaria, en fin, una oleada de optimismo que se instaló a partir sobre todo del jueves. El jueves era el día en que para los diarios se publicaba la noticia, una noticia catastrófica para los argentinos, que es el retroceso de la economía en 4,2%, que es una cifra espeluznante. Sin embargo, ya ese día Clarín tituló: la economía cae 4,2%, pero los mercados se recuperan. El diputado nacional del Frente Renovador, Daniel Arroyo, aseguró que va a votar en contra del presupuesto. Yo lo que creo, y mucho más allá del Frente Renovador y cualquier espacio político, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reconfigura el sistema político en Argentina. Es tan fuerte el acuerdo, es un ajuste tan profundo, es un parate tan fuerte de la actividad económica, que me parece que va de alguna forma a reconfigurar el sistema. Yo tengo una posición muy crítica respecto a lo que está haciendo el gobierno, respecto del presupuesto. Entonces, ¿vos votarías hoy en contra del presupuesto, aún si el bloque del Frente Renovador vota a favor? Yo voy a votar en contra del presupuesto y creo que lo racional es votar en contra porque el presupuesto es socialmente inviable. El presupuesto lo que va a hacer es generar más conflictos sociales que existen. Daniel Filmus, entrevistado en C5N, disparó contra las políticas económicas del gobierno. Refiriéndose a Macri, sostuvo que él y sus amigos deben tener más dinero que antes. Y claro, para él no fracasó, fracasó para los argentinos. Pero él y todos los que están en el gabinete deben tener mucha más plata que la que tenían antes, y sus amigos también, porque justamente son los que se benefician con la bicicleta financiera. ¿Cuánto están los intereses hoy? ¿50%? 50%. Y bueno, ¿quién va a invertir en algo productivo si yo puedo tener solo por tener la plata en la bicicleta financiera, que es segura, voy a tener el 50%? Había economistas acá. ¿Cuántos capitales entraron estos días? Estamos contentos porque está bajando el dólar, porque entraron capitales. ¿A qué entraron esos capitales? A poner la plata al 50% y apostar que el dólar no aumente el 50% y llevarse la diferencia. Entonces ya sabemos lo que va a pasar, cómo va a terminar esto, ya lo vivimos, y la verdad que es una lástima. Por eso digo que hay dos alternativas. Una alternativa es simplemente decir no va a funcionar nada, tirar piedras, decir que esto no camina. Y otra alternativa, que es la que pienso yo de una oposición responsable, es plantear qué es lo que tiene que hacer el gobierno y tratar de que el gobierno en el Congreso discuta estos temas. La asociación bancaria adhiere al paro del martes. Es una responsabilidad de trabajadores y dirigentes establecer una lucha para que el gobierno reflexione y cambie el rumbo de la economía, sentenció Raúl Ibáñez. Para el próximo día martes, como decía, se dispuso una medida de fuerza por 24 horas, y en este sentido nuestra seccional el pasado día miércoles realizó el plenario de delegados de sucursal y comisiones gremiales internas, donde los compañeros concurrieron con el correspondiente mandato de los trabajadores, y se decidió por unanimidad adherir a esta medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo. Y es una responsabilidad no solo de los trabajadores, sino principalmente de los dirigentes, establecer una lucha para que el gobierno nacional reflexione y cambie el rumbo de la economía de nuestro país, ¿no? Universidad tomada, estudiantes autoconvocados se concentraron en las escalinatas de la sede central. Desde el rectorado impidieron el ingreso del colectivo estudiantil. Fiorella Falco, en diálogo con nuestro cronista de exteriores, sostuvo que si les molesta la medida, que vengan a las asambleas a discutir. No vino ALPA a decirnos no queremos la toma, pero vino el decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas a decirnos que no representábamos a nadie y que eran medidas que no tenían sentido y que nadie está tomando en el país. Eso en primera instancia es falso porque hay tomas que se están realizando a lo largo del país. Y en segundo lugar, que sí representamos los intereses de los estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino también de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces convocamos a las autoridades que no están de acuerdo con nuestras medidas a que vengan a las asambleas a discutir. Quien también dio su opinión fue el secretario general de ADU, Santiago Audicio, bancó la lucha y la toma. Nosotros, como gremio, acompañamos a los estudiantes, somos parte de la comunidad universitaria. Ellos también se han sumado a nuestros reclamos y los reclamos que fueron paritarios se han sumado y los mantenemos por el reclamo de presupuesto universitario que está en tratamiento ahora en las cámaras, ¿no?, de diputados. Antenas, el concejal Marcos Cuelle, entrevistado en Periodismo Turno Mañana, dijo que la Cooperativa Popular de Electricidad también hace uso del espacio público. Digo, si hay alguna discusión que podríamos dar y discutir en torno a estas modificaciones, si estamos de acuerdo o no con la apropiación del espacio público por parte de terceras personas. Digo, y si lo hacen, bueno, ¿cuáles serían las condiciones? Y me parece que eso es un poco lo que interpretamos, por lo menos algunos concejales, que era donde se centraba la discusión. Principalmente teniendo en cuenta que el espacio público actualmente es utilizado por determinados entes o por determinadas personas jurídicas, digo, como es, por ejemplo, el propio caso de la Cooperativa Popular de Electricidad, que ha dispuesto sobre los espacios públicos transformadores, que uno lo puede ver en el Parque Oliver, lo puede ver en el Parque González, lo puede ver en otros espacios de la ciudad. Y me parece que, bueno, en definitiva, la discusión para nosotros se centró en esa requisitoria, sobre todo teniendo en cuenta el impacto visual que generaban. Celeste McDougall, docente especializada en educación sexual integral, entrevistada en Señal que Cabalgamos, se refirió a quienes promueven la campaña Con mis hijos no te metas. Dijo que el Estado debe garantizar derechos porque los hijos no pertenecen a nadie, son sujetos de derecho. Por tanto, los discursos de Con mis hijos no te metas, los hijos no son propiedad de nadie. En tal caso hay adultos que están cuidando y tratando de garantizar o con la obligación de garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes. Y los derechos de niñas, niños y adolescentes no los garantiza solamente la familia. Sí, tiene que haber un Estado presente. Un Estado presente que garantice otros derechos que van más allá de las capacidades que pueda llegar a tener un círculo familiar. Por tanto, y es un paradigma que es impactante que lo estemos volviendo a discutir, ¿no? Como si fuera algo novedoso, ¿no? Por esto que te estoy planteando, 1994, ¿cuántos años pasaron? No sé sacar la cuenta, más de 20. Sí, claro. Por eso, entonces, es interesante más que discutir lo novedoso de esto, cómo, si no estamos atentos, cualquier derecho puede volver para atrás, ¿no? Uh-huh. Puede haber una regresión respecto de los derechos conquistados. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés.